en El Salvador. En un foro realizado recientemente se dieron a conocer las plataformas y propuestas de personas que buscan ser diputados y diputadas en la próxima Asamblea Legislativa. También se señalaron a quienes no merecían ser reelectos. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde El Salvador. La Mesa Permanente de Derechos Humanos y Ambientales llevó a cabo un foro sobre derechos humanos y medio ambiente, proyecciones legislativas 2018-2021, el cual tenía como objetivo conocer de parte de las y los candidatos a ocupar algunos cargos de diputados de la Asamblea Legislativa, sus proyecciones, plataformas y propuestas para mejorar la situación del derecho al medio ambiente en El Salvador. Explicó Milagro Guevara, procuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, necesitamos también llegar a la concretización. Necesitamos saber realmente que esas propuestas sean concretas con las acciones, con las normativas que puedan realmente regular la situación ambiental, pero sobre todo garantizar la protección y la libertad en el ejercicio de los derechos humanos. Las propuestas están, pero es importante ver cómo y de qué manera se van a materializar ya en una nueva Asamblea Legislativa. Ha pasado, hemos evaluado y precisamente hablábamos anteriormente que la ley de agua, la ley general de agua viene en las propuestas de hace, ¿qué? 10 años, más de 10 años, y sigue todavía ahí. En muchas plataformas, regular el recurso hídrico está ahí y ha estado ahí. El punto es que hasta el día de hoy no tenemos una ley general de agua, por citar un ejemplo. Por citar el mismo ejemplo con la ley de seguridad alimentaria, tenemos la misma problemática. La situación de los agrotóxicos ya desde 2009 debió haberse superado también el veto sobre el decreto que tendría que reformar y poder prohibir aquellos agrotóxicos dañinos que nos están dañando el medio ambiente, la salud, pero también el agua. Sin embargo, solo los candidatos de los partidos minoritarios e independientes se hicieron presentes al foro. Mientras tanto, la mayoría de candidatos y candidatas a diputados de los partidos políticos de la derecha e izquierda no participaron. Aspecto que es de tomar en cuenta a la hora de votar, manifestó Doris Evangelista, de la red Uniendo Manos El Salvador Rumes. Para denunciar a todos los diputados y diputadas que no han dado su voto, que no han dado su respaldo a la aprobación de las leyes que favorecen al pueblo salvadoreño, como es la ley de soberanía alimentaria, como es la ley de agua, como es la prohibición de los agrotóxicos a nivel nacional en la agricultura salvadoreña. Son temas importantes, son temas relevantes que hasta el momento llevamos 10 años, 8 años, 6 años en esta lucha y los diputados y diputadas no han dado una respuesta favorable a esto. Entonces nosotros estamos levantando una campaña a nivel de las organizaciones sociales para que todos aquellos diputados y diputadas que no han dado su voto para esta aprobación de estas leyes, nosotros como organizaciones sociales estamos diciendo, estos candidatos, estas diputadas, estos diputados no merecen reelección. Por cuarta vez consecutiva, las propuestas ambientales están ausentes en las plataformas legislativas y municipales de la mayoría de los partidos políticos salvadoreños, como una clara muestra del poco interés en resolver los problemas socioambientales del país. Y los intereses económicos prevalecen ante el bienestar de la población, manifestó Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRICDES. No se ha avanzado en la discusión de una ley general de agua precisamente porque hay intereses grandes de la empresa privada en la administración y en la gerenciación de este recurso, de este bien hídrico. Entonces, en ese sentido, podemos decir que eso es lo que nos está dejando avanzar. O sea, los privados quieren tener el recurso bajo su control y obviamente esto no le beneficia a la población en general. Entonces, y aquí es donde nosotros como movimiento social, como organizaciones sociales, estamos insistiendo en que la gestión del recurso hídrico debe ser pública, debe estar en manos del Estado. En cuatro legislaturas se han aprobado leyes nefastas contra la población, como fueron el Tratado de Libre Comercio, la dolarización, la ley de socios públicos privados, la privatización de la telefonía y la energía eléctrica, entre muchas más, en comparación con la única ley ambiental aprobada contra la minería metálica, la cual fue aprobada por presión social por más de 12 años de lucha y no por voluntad política de los legisladores. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.